goes. Te digo esto ahora, ya tú estás muy demasiado. Si no te gusta este ritmo y no quieres vacilar y no quieres estar en algo, la puerta está. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Oye, te digo, escucha esto, mulato. Recógete pa' allá, ¿por qué te crees que estás en algo, mulato? Ay, mira, no critiques más. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira tú no estás. Aprende a apreciar los que te ayudaron ayer a regresar. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada. ¡Fuera, cantadera! Aprende a apreciar los que te ayudaron ayer a regresar. Recógete pa' allá, mira tú no estás en nada.